vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Hola, Jaime. Buenos días. Buenos días. ¿Habías hablado alguna vez en la radio, en un micrófono? Sí. O sea, ¿no es la primera vez que vienes a la radio? Ah, no. ¿Dónde has estado tú? Cuéntamelo, anda. ¿En qué radio has estado, macho? En esta, de aquí. Cuéntame un poquito con quién has venido hoy. Porque tú eres Jaime. Habla el micrófono. Tú preséntate a la audiencia. ¿Tú quién eres? Jaime. Al micrófono, cuéntaselo. Jaime. Ahora sí que sí. ¿Y quién tiene delante? Sergio. ¿Quién más tienes? ¿El otro? ¿Qué tienes al lado? Bamben. Hola, Bamben. ¿Y la de rojo quién es? La pillo, ¿eh? Joana. Joana. Y luego, aquel de allí que siempre se está riendo, que se lo pasa muy bien en la radio, ¿quién es? Xavi. El Javi. Fíjate qué equipazo tenemos hoy. Porque, ¿sabes una cosa? Hoy es el último programa de la séptima temporada de la radio. De la radio. Eso es. Mira, coge el micrófono con la mano. ¿Puedo hablar? ¿Me deja? Es que has venido a hablar, ¿no? No es que pueda hablar, no. Has venido a hablar. ¿Me deja? Sí, ¿tú sabes cómo se llama este programa? ¿Sabes el nombre? Lo pillo, ¿eh? ¿No lo pillas? Pues mira, Jean-Pierre te lo va a explicar exactamente a ver si lo pillas. Jean-Pierre, ¿cómo se llama este programa? Onda Merlin. Dilo otra vez, a ver. Onda en Berlín. Ahora, es que estaba muy lejos del micrófono antes. ¿Y la emisora entonces cómo se llama? Puedes escuchar echalepapas.blogspot.com. Vale, ¿y sabes qué programa es este? ¿Qué número de programa? 107.3 FM. ¿Y el número de teléfono ya? Si lo dices, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Te sabes el número de teléfono? ¿Qué? No lo sé. Ay, pobrecito. Bueno, este es el último programa de la séptima temporada. Tenemos un programa muy especial. Enseguida tenemos aquí un invitado que nos va a contar un montón de cosas interesantes, por lo menos desde los últimos 30 años. ¿Tú cuántos años tienes, Jean-Pierre? Pues yo, 27 años. Pues fíjate, te va a contar cosas desde antes que habías nacido. ¿Qué te parece? Así que tienes que estar súper atento. Vale, ¿arrancamos? Nos ha traído de todos libros, libretas, ordenadores, pero nunca nadie nos había traído la vida. Así definía la visita de Payasos Sin Fronteras, el director de una escuela de Indonesia que sufrió el tsunami en 2004. Payasos Sin Fronteras cumple 30 años acercando la risa a zonas de conflicto o exclusión. Hoy estamos en el estudio con el actor y payaso Pepe Rueda de la Delegación de Madrid, de Payasos Sin Fronteras. Pepe, muy buenos días y bienvenido a Échale Papas. Buenos días, Jean-Pierre. Bien hallado. ¿Cuándo nació Payasos Sin Fronteras? Pues justamente hace 30 años. Bueno, cumplió 30 años el 26 de febrero de este año. Y Bueno, si quieres que te cuente cómo nació Payasos sin Fronteras, te diré que la idea fue de unos niños. No podía ser algo más especial que esto, ¿no? Porque había unos niños y niñas en un colegio de Barcelona que formaban parte de una organización que se llamaba Educadores por la Paz, que hacían que estos niños pues escribieran cartas con niños de la antigua Yugoslavia, que estaba entonces en guerra. Y a uno de estos niños se les ocurrió que por qué no enviar unos payasos allí para hacerles un poco más felices, ¿no? Y se lo contaron en las Navidades del año anterior a Turtel Poltrona, que es un payaso muy conocido en Barcelona, y le convencieron para que fuera a esos campos de refugiados. Y Turtel no se lo pensó, cogió su furgoneta y se fue con unos cuantos payasos más. E hicieron unas cuantas funciones en el campo de refugiados de Berillose, que estaba en lo que es ahora mismo Croacia. Y cuando volvieron, pensaron que algo así tenía que repetirse más veces, porque la acogida que habían tenido era tan bonita y habían visto que hacían tanto bien a aquellos niños y aquellas niñas que estaban viviendo una guerra, que decidió Turtel Poltrona, en este caso, fundar Payasos sin Fronteras en junio de ese mismo año. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de llevar la risa a todos los niños y las niñas que están en situaciones de conflicto. Esto ya lo hemos hecho no solamente en las guerras, sino cuando hay, por ejemplo, un terremoto o alguna otra catástrofe natural, o hay problemas, pues, a lo mejor de hambre, etcétera, ¿no? ¿Qué hacéis exactamente desde Payasos sin Fronteras? Pues precisamente esto que estaba contándote. Generalmente siempre lo que hacemos son espectáculos en estos lugares donde hay conflictos, desastres naturales o cualquier circunstancia por la que la infancia en estos lugares se halle en una situación de vulnerabilidad, hayan perdido la risa. Nuestro objetivo es devolverles la risa. Y no solamente a estos niños, a estas niñas, también a sus familias, porque sus padres, sus familiares más directos ven que estos niños y estas niñas han recuperado la risa, empiezan a recuperar la esperanza. Y piensan que el futuro es posible. ¿Con qué tipo de población actuáis principalmente? Fundamentalmente con la infancia, con niños y niñas. Pero esto no significa que no actuemos con otro tipo de personas. Yo he estado, por ejemplo, pues en Ucrania hace 5 años, hicimos espectáculos para unas personas muy mayores que habían vivido 3 y 4 guerras, en medio de la Segunda Guerra Mundial y varias invasiones, y eran personas de 80 años o más, pero son casos muy puntuales. Normalmente nos dedicamos a la infancia, ¿no? ¿Quiénes forman Payasos sin Fronteras? Pues un montón de no solo payasos, sino artistas de circo y de artes escénicas, que pueden ser actores, magos, malabaristas, trapecistas, músicos, es decir, todo lo que conforman las artes escénicas. Básicamente somos payasos, la mayoría, pero nos viene muy bien que haya otras disciplinas circenses, porque eso lo hace más variado, sobre todo cuando vas a lugares donde nunca han visto payasos, malabaristas, trapecistas, pues está muy bien que tengamos compañeros, compañeras que, pues bueno, que pueden hacer maravillas con unas pelotas o con acrobacias, etcétera, ¿no? Pepo, ¿desde cuándo llevas en Payasos sin Fronteras? Pues yo entré en el 2002, hace 21 años. Ya conocía de la existencia de Payasos sin Fronteras, pues, poco años después de que se creara, y me puse en contacto con la oficina de Barcelona, pero pues hasta que no hubo una oficina en Madrid y yo pues por circunstancias personales no pude dedicarme a ello, pues tardé pues esto, unos cuantos años. Y en el 2002 ya entré a formar parte de una manera activa. ¿Y hacen malabares también? No, ya me gustaría. Yo soy actor y payaso y toco una concertina y hago magia. Tuve que elegir entre la magia y los malabares. Y como me di cuenta de que era muy torpe con las pelotas, dije, mira, me voy a dedicar a la magia, que más me vale. Mejor. Cada uno valemos para lo que valemos. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cuántas delegaciones tenéis en vuestro país? Aquí en España, sí. Ahora mismo, siempre hubo, además de la oficina de Barcelona, una delegación en Zaragoza, otra en Madrid. Después de la crisis, la de Zaragoza, la oficina de Zaragoza, pues dejó de existir. Y ahora mismo, delegaciones, oficinas solamente hay en Barcelona y en Madrid. Y delegaciones tenemos, además de la de Madrid, en Extremadura, León, Burgos, Asturias y Zaragoza. En España, ¿qué proyectos tenéis ahora activos? Ahora mismo el que tenemos activo desde la etapa del COVID es uno que se llama Sonrisa Virus y que consiste en llevar por las escuelas en zonas de vulnerables, es decir, pues a lo mejor de inmigración o de pocos recursos económicos, llevar nuestras actuaciones a esas escuelas. Y esto se está haciendo fundamentalmente en Madrid, Barcelona, también en Asturias, en León, en Extremadura, se han hecho algunas también. Y los llamamos Sonrisa Virus. ¿Y cuántos proyectos internacionales tenéis? Pues esto va variando según los años. El año pasado tuvimos muchos, hicimos 22 viajes, que es una barbaridad para ser poco después de todo el parón este que tuvimos con el COVID. Pero esto fue por causa del conflicto de Ucrania, porque solamente a Polonia, a la frontera con Ucrania, hicimos 10 expediciones. Normalmente solían oscilar entre 12, 15 proyectos, que son los que imaginamos que este año llevaremos a cabo, ¿no? Quizás ya hemos hecho 2 a Polonia, se van a hacer algunos más. Líbano, Colombia, que son 2 lugares a los que vamos habitualmente. Se ha hecho uno a Nepal, que ha terminado recientemente. Sierra Leona, Kosovo, México, en las fronteras norte y sur. Algunos que surjan. ¿Cuántos países está Payasos Sin Fronteras presentes? En los 30 años de historia hemos estado en casi 100 países del mundo, en todos los continentes. ¿Cómo se organiza un viaje internacional como los vuestros? Esto requiere de una infraestructura. Normalmente siempre tenemos una contraparte que es la que se encarga de la cuestión logística, es decir, no vamos por nuestra cuenta y decir, hola, que somos los payasos, que hemos venido, ¿no? Siempre hay otra organización. Trabajamos mucho, por ejemplo, con ACNUR, en todos los lugares donde hay refugiados, en otros casos ha sido con Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y esta organización es la que se encarga de organizarnos un poco la estancia allí, la programación de los lugares a los que vamos a acudir. Y ya desde la oficina de Barcelona pues ya se gestiona el tema de viajes, hoteles, etcétera, ¿no? Todo esto lleva una programación previa, pues para eso tenemos unas oficinas que se ocupan de ese trabajo, ¿no? Pepo, ¿en cuántas has estado tú? ¿En cuántas expediciones? Pues yo he estado en 3 expediciones. La número 13 la hice el año pasado a la frontera, a Polonia, a la frontera con Ucrania. Y bueno, como no soy supersticioso, no me importó porque me salió muy bien. Lo pasé muy bien. Y este año, pues, cuanto pueda esté disponible, pues hay que tener en cuenta que cuando vamos a una expedición tienes que tener 2-3 semanas disponibles, que no tengas trabajo, porque en las expediciones no cobramos, evidentemente, ¿no? Tampoco tenemos que pagarnos el viaje ni el hotel, pero claro, los que trabajamos en este oficio tan... bueno, pues eso, pues como es el oficio de actor o músico, etcétera, que nunca sabemos cuándo tenemos trabajo o cuándo no, pues bueno, nos cuesta a veces encontrar un hueco, ¿no? ¿La risa es la cura al dolor de la guerra? Sí, esto es algo que lo hemos comprobado desde que empezamos a ir a expediciones, porque hemos visto, recuerdo en Haití, después del terremoto, unos niños que llevaban un mes sin reírse y hicimos un espectáculo. Les costó, pero al cabo de 20 minutos ya empezaron a reírse, nos dijeron, ¿no? Las personas que estaban a su cargo dijeron, por fin habéis conseguido que estos niños recuperen la risa. Está claro que la risa, y esto lo hemos comprobado también, hubo una época en que hicimos muchos espectáculos en hospitales aquí en España, ¿no? Teníamos un proyecto que íbamos a hospitales y otros lugares con patrocinio de correos y lo notábamos. Ahora esto lo hemos dejado porque afortunadamente ya hay muchas organizaciones que se ocupan de hacer este tipo de labor por hospitales, ¿no? Ya payasos que se dedican exclusivamente a eso. Pero notábamos cómo le hacíamos mucho más suave la estancia a los niños en los hospitales, sobre todo cuando estaban en largas estancias, pues, por problemas más delicados, ¿no? ¿Qué proyectos futuros tenéis pensados desde Payasos Sin Fronteras? Pues a nivel internacional vamos, podríamos decir que año a año. Hay nuevos proyectos que llevamos varios años haciendo, que seguro que seguiremos manteniendo, que son en Líbano, en Colombia. Y luego en España tenemos, se nos está planteando hacer unas grandes eventos, de la misma manera que se hacen todos los años en las fiestas de la Merced en Barcelona, que se hacen en barrios vulnerables, pues llevarlo a otros lugares. Quizás el año que viene en Madrid podamos elegir un barrio donde se pueda hacer un evento que dure un par de días y que esté dedicado a toda la población. Es decir, que no sea una gala donde tienes que pagar una entrada en un teatro, sino que tenga acceso gratuito para todo el mundo. Y a nivel internacional, ya te digo, pues hay una serie de sitios donde vamos fundamentalmente todos los años, y estamos también a expensas de que de pronto haya una crisis, pues hay un terremoto en algún lugar, pues como pasó en Nepal, ¿no? Y hemos seguido acudiendo, o hay una guerra como ha pasado en Ucrania, ¿no? Pues vamos a asistir a esos refugiados. Estamos un poco a expensas de lo que la actualidad vaya deparando, ¿no? Vamos a hacer una pequeñita pausa. No te vayas, Pepo, porque, por favor. Porque ahora vamos a tener al otro lado del teléfono un documento audiovisual que quedó reflejado sobre una pequeña parte del trabajo que hace Payasos Sin Fronteras a nivel internacional. Tant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respirat. Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat. M'estimaves per sempre i fins l'infinit. Per però he estat comptant les faves i em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu? Avui prou. Jo t'estimo. Viaje al planeta rojo. Nos explica cómo la risa puede hacernos volar dentro de la discapacidad de vivir en un campo de refugiados. Este trabajo audiovisual muestra la acción de payasos sin fronteras en un campo de refugiados palestinos en Líbano. Tenemos al otro lado del teléfono a su director, Sánchez Alonso. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de este cortometraje? Bueno, pues mira, la idea de este cortometraje surge porque se alinean los astros, como casi todas las cosas. Se dieron una serie de circunstancias que hicieron posible hacerlo. Yo tenía relación con el mundo malabarista, zancudo, porque había hecho pasacalles con una asociación en Almería, en mi ciudad. Por otro lado, mi hermano mayor, Marino, había colaborado con Payasos sin Frontera en Granada y teníamos una bonita conexión con ese mundo de la arte escénica y los payasos. Pero más tarde, cuando me fui a estudiar cine a Barcelona, por 2006, acabé viviendo y haciendo gran amistad con una actriz y un actor que también hacían espectáculos de clown y de payaso. Dos grandes amigos que son Cristina Aguirre y Claudio Levati. Entonces a ellos, en un momento dado, en 2009 más o menos, les propusieron ir a Siria, con una expedición de Payasos sin Fronteras. Y fue entonces cuando surgió la idea de hacer el documental, cuando hice el primer intento de irme con ellos a grabar y documentar el trabajo de Payasos sin Fronteras en sus expediciones. Pero no era tan fácil. Había que planificar, había que pedir permiso, gestionar la producción en el lugar de destino, había que buscar financiación, en fin, esa vez no pudo ser. Pero Payasos sin Fronteras se mostró a favor. Y entonces pues yo aproveché, hice un proyecto y no fui de expedición con Cristina y con Claudio, pero fui con otros 5 artistas espectaculares más adelante y así surgió un poco la idea del documental. ¿Qué podemos ver de él? Pues mira, en el documental yo espero que se pueda ver el efecto que tiene la llegada de Payasos sin Frontera en los niños y niñas refugiadas. El efecto que consiguen, su apoyo emocional a estas personas que están desplazadas por conflictos de guerra. Y yo intenté que el documental mostrara lo que pasa cuando llega la expedición a uno de esos lugares. No explicar tanto el funcionamiento de la asociación, sino ver la reacción, ver el efecto que tiene. Cómo esta asociación pues, rompe fronteras, rompe barreras y ayuda a levantar el vuelo hasta en las situaciones más difíciles. ¿Cuál era la situación en Líbano en el momento que se rodó el cortometraje? Pues mira, la situación era de calma tensa. En Occidente salíamos de la crisis de 2008. En Líbano hacía unos años que el conflicto armado estaba en letargo. Y aunque Palestina e Israel no estaban en pleno conflicto armado en ese momento, se respiraba tensión. Sabías que debajo de la realidad visible pues pasaban cosas, había emociones complicadas y sobre todo sabías que las personas refugiadas llevaban desplazadas de su tierra más de 3 generaciones, desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Son refugiados desde aproximadamente 1948. Y ahí hay un conflicto que dura ya más de 75 años. Así que la situación, aunque no hubiera conflicto armado en ese momento, pues era dura, era tensa y emocionalmente era difícil. ¿Qué aportó Payasos Sin Fronteras en ese momento? Pues Payasos Sin Fronteras lo aportó todo, en el sentido de que ellos son el documental. Ellos aportaron su personal, su trabajo y su asociación al completo. Ahora bien, la financiación, el dinero, pues se consiguió por 2 vías. Por una parte conseguimos financiación del Ministerio de Cultura, nos dieron una ayuda a la realización de cortometrajes a través del Instituto de la Cinematografía y la Arte Audiovisuales. Y la otra parte la aportó mi productora, Land of Waves Pictures, que en castellano es Cinematografía en Tierra de Olas. Y bueno, Payasos Sin Fronteras, aunque no aportó recursos económicos, pues gestionó toda la logística en Líbano, que fue fundamental, a través de su contraparte, Yasmín, que nos consiguió el alojamiento, los contactos, los permisos, el equipo de producción que nos acompañó allí en Líbano, y aportaron una parte imprescindible. Sin ellos, evidentemente, pues no se habría podido hacer el documental. Voy a aprovechar para agradecer desde aquí a la labor de Car Requena, que es una magnífica persona, muy trabajadora, con una capacidad de gestión increíble y que está siempre en la sombra, apenas se la ve, pero que es el motor logístico de la asociación, sin duda. Payasos Sin Fronteras no habría llegado a cumplir estos 30 años de historia como lo ha hecho sin su trabajo. También a Samuel, que en ese momento trabajaba en la organización. Y bueno, ambas personas, Cari y Samuel, nos ayudaron muchísimo desde Payasos Sin Fronteras. Viaje al Planeta en Rojo ofrece un punto de vista adulto y otro infantil. ¿Cómo es cada uno de estos puntos de vista? Pues mira, quizá el punto de vista adulto pues es más cauto, es más reservado, está dolido ya por el tiempo, resignado, indignado, están oprimidos, están ahí encerrados. No hay que olvidar que están desterrados de su país. Y por eso los adultos en el documental pues no aparecen visualmente, solo se escucha una voz adulta que narra y reflexiona. Sin embargo, pues el punto de vista infantil es despreocupado, es jovial, sincero, bondadoso, es amigable, confiable. Y están muy abiertos, a la vez que se entregan desde lo más profundo y bonito que tienen. Eso es quizá uno de los grandes problemas de este planeta, ¿no? Que cómo poco a poco el mundo adulto va borrando y anulando las bondades que tiene el mundo infantil. ¿Qué pasaría si no se perdieran? Pues yo creo que el payaso da respuesta a esa pregunta. Pues un payaso encarna todos los valores y la bondad de la infancia. Y esa bondad, esa jovialidad, esa confianza y esa alegría pues son la base de Payasos Sin Fronteras, ¿no? Ese es su fin, llevar pequeñas dosis, recordar esos valores y desde ahí pues ayudar a las personas que están desplazadas por conflictos o catástrofes. ¿Cómo describirías en una palabra la cara de niñas y niños al ver las actuaciones de Payasos Sin Fronteras? Pues mira, pues si hay que elegir una palabra, yo elegiría bondad, porque es lo que se desprende de sus caras. Sorpresa, ilusión, pero mucha bondad. Y luego hay una palabra que no se me olvida desde entonces, que fue súper especial en aquella experiencia, que es la palabra gracias. Tengo el recuerdo de uno de los niños que estaba allí en el campo de refugiados, el que toca el tambor entre los ladrillos, que se llamaba Javi, que al terminar nuestra expedición pues nos esperó en la puerta durante más o menos 2 horas, sentado ahí en la puerta. Y cuando salimos con el equipaje en mano, pues nos gritó ¡Thank you! Y se fue corriendo rápido y repitiendo ¡Thank you, thank you! Y bueno, fue un momento maravilloso. Bueno, no se olvida esa palabra de agradecimiento. ¿Cómo fue el proceso de rodaje? Pues mira, en el proceso de rodaje hubo de todo. Hubo momentos muy amables y encantadores y otros momentos tensos y muy complicados. O sea que teníamos solo 15 días que duraba la expedición para adaptar el guión que llevábamos a la expedición de Payasos Sin Fronteras. Teníamos un guión genérico sobre la asociación y había que adaptarlo a la expedición del Líbano de los campos de refugiados palestinos. y encontrar en esos 15 días pues la esencia del documental en esa experiencia concreta. No queríamos que fuera un documental al uso, ya he comentado antes, que explicaba literalmente el funcionamiento de Payasos sin Fronteras, sino que deseábamos que fuera pues una obra en la que se pudiese sentir el efecto que consiguen, lo que transmiten, ¿no? Expresar el espíritu del payaso. Así que el proceso del rodaje se dividía en dos fases, más o menos. Por un lado, acompañábamos al equipo de payasos y acróbatas en cada una de las actuaciones, las grabábamos todas, íntegras, grabábamos a los payasos actuando y también grabábamos las reacciones de los niños y las niñas. Pues cuantas más reacciones tuviéramos grabadas, mejor. Y luego, por otro lado, pues intentábamos grabar la vida diaria dentro de los campos de refugiados. Pasábamos el día buscando momentos peculiares, representativos, algunos lugares, trabajos, y conocer la opinión de los adultos, la percepción de los niños, etcétera, ¿no? Por suerte, el equipo de rodaje, pues, que lo componíamos tres personas, que era Juan Meseguer, el director de fotografía, Javi Carrera, el director de sonido, y yo como director, pues pudimos dormir dentro de uno de los campos de refugiados. Y eso nos ayudó un montón en ese proceso. Porque al vivir dentro del campo de refugiados, pues pudimos conocer un grupo de niñas y niñas, vivir con ellos, empatizar con su situación, conocerlos de cerca, grabar cómo era su vida, sus valores, su personalidad, sus sueños, para después pues, ya intentar mostrar el efecto que tenía la visita de Payasos sin Fronteras sobre ellos mismos, sobre su vida y sobre sus bonitos espíritus, ¿no? ¿Qué dificultades os encontráis? ¿Qué dificultades nos encontramos? Sí. Pues mira, la mayor dificultad fue la de conseguir no grabar donde no debíamos. Porque al ser una zona de conflicto, desde hace muchos años, pues había que tener mucho cuidado con ir grabando alegremente por los campos de refugiados o las fronteras con Israel, ¿no? Entonces teníamos que tener mucho cuidado de no sacar la cámara donde no podíamos. Y de hecho un par de veces vinieron personas a advertirnos que no debíamos grabar esos lugares, ¿no? Hubo un campo de refugiados, de hecho, donde no pudimos ni sacar las cámaras después de la actuación. Otra dificultad, pues, era la entrada a los campos de refugiados, que estaba custodiada por militares, que nos pedían los permisos con el fusil en la mano, eran militares armados que te miraban con desconfianza, que pues, podíamos ser de espías o podíamos llevar material prohibido a los campos o podíamos dar una mala impresión del Líbano, ¿no? Y entonces todo ello pues ya te impregnaba cada día de tensión y de un poco de temor que había que gestionar para poder hacer bien el trabajo. Además de ya la propia tensión de tener que descubrir y rodar el documental en solo 15 días, ¿no? Porque saber dirigir no es fácil y saber dirigir bajo presión pues aún menos. Y bueno, ya la última dificultad fue pues a la hora de montar el documental. Que tras finalizar el primer montaje y ver el resultado, pues yo me emocioné y estuve llorando pues, más de 40 minutos. Porque no me sentía bien haciendo el documental, no me parecía justo. Pues el conflicto, el vínculo con los niños, su difícil situación era mucho más importante que nuestro documental, ¿no? Entonces, pues ya pensándolo y entendiendo que lo importante que era visibilizar el problema y dar visibilidad al trabajo de Payasos sin Fronteras, a su apoyo emocional y su gran labor, pues eso ya me animó a superar esas emociones y a terminar el proyecto. ¿Qué lugares podemos ver en el cortometraje documental? Pues mira, se pueden ver varios campos de refugiados que visitamos. Bujar Shamali, El Bedawi, Nahal El Baret y algún otro que no recuerdo el nombre. Se ven también distintas escuelas de los campos de refugiados y de Líbano, escuelas de UNRWA, que es la Asociación para los Refugiados Palestinos. Se pueden ver las calles de los campos de refugiados, sus casas, que no crecen en horizontal, sino que crecen hacia arriba porque no tienen espacio. Se pueden ver sus precarias instalaciones, etcétera, ¿no? Y luego también se pueden ver las ruinas de la antigua ciudad de Tiro, que datan del año 1000 antes de Cristo. Son restos de edificios, de unas columnas de granito enormes, preciosas. Y estas ruinas se usan en el documental pues también como una metáfora, ¿no? Mientras que uno de los niños, Kasim, estudia los tipos de rocas en clase, pues nos trasladamos desde las ruinas que hay en su libro hasta las ruinas de Tiro con un fundido. Y en esas ruinas aparecen los payasos haciendo acrobacias, perdón. Y con ese montaje, pues intentando expresar tanto la atracción del niño hacia los payasos, ese recuerdo suyo, como hacer un paralelismo con los restos históricos de Tiro, con la gesta histórica que están realizando Payasos Sin Fronteras, ¿no? La huella que dejan en los niños y bueno, pues eso, porque evidentemente Payasos Sin Fronteras está haciendo historia, no, no hay duda. ¿Por qué se tituló Viaje al Planeta Rojo? Pues el título, Viaje al Planeta Rojo, es una doble metáfora. Por un lado, el documental se hace, en el documental se hace un viaje a una zona en conflicto, a Líbano, en este caso, a los campos de refugiados palestinos. Y además sabemos que este mundo es un mundo lleno de zonas de conflicto o catástrofes, ¿no? Y por tanto es uno de los viajes que se realiza, el viaje a un planeta en conflicto, el rojo del conflicto, ¿no? Y por otro lado, el mundo del payaso lo resume su nariz roja y ese es su planeta un poco, ese es su mundo. Y ese es el otro viaje que se hace en el documental, el viaje al mundo del payaso. Y entonces ese es otro significado de viaje al planeta rojo, viajar al planeta de los payasos sin fronteras. Alonso, mil gracias por participar en nuestro programa y acercarnos la acción de Payasos Sin Fronteras en un lugar como es un campo de refugiados palestinos. Nada, un muchísimas gracias a vosotros por hacer este reportaje de estos 30 años de payasos y mucho ánimo con vuestra labor, que también es muy importante. Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Este año cumplís 30 años. ¿Cómo lo estáis celebrando? Pues empezamos a finales de abril haciendo una gran gala en el Teatro San Francisco del León. Posteriormente hace casi un mes, el 3 de junio, hicimos otra en Madrid, el Circo Price. Esta fue una super gala, seguramente la más grande que hemos organizado. Y está pendiente una también en Barcelona en septiembre, poco antes de la celebración de las fiestas de la Merced. ¿Cómo ha ido evolucionando la organización en estos 30 años? Pues lógicamente ha ido creciendo y bueno, los objetivos han ido cambiando, pero en función de las necesidades que veíamos. Es decir, los conflictos han sido otros, las circunstancias de la infancia han ido cambiando. Es decir, siempre estamos atentos a, como había dicho antes, ¿no?, a cualquier problema que pueda existir en cualquier parte del mundo a que podamos acudir, ¿no? Y bueno, yo creo que así seguirá. hemos ido creciendo como organización, cada vez somos más conocidos, afortunadamente, y hemos crecido también internacionalmente, pero bueno, esto veo que lo tenéis pensado preguntar después. ¿Qué reconocimientos habéis recibido en todo este tiempo por vuestro trabajo? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero tenemos un montón de premios que nos han otorgado. No recuerdo ahora mismo los nombres, ¿no? Formamos parte también de la Fundación Lealtad, que es una fundación que evalúa a todas las organizaciones no gubernamentales para medir pues sus buenas prácticas. Es decir, y también estamos considerados como una de las organizaciones más transparentes de las que hay en España. ¿Qué es Close Without Borders International? Sí, Close Without Borders International. Español sin fronteras en inglés. Eso es lo que he citado antes. Creo que fue en el 2012 aproximadamente que ya había habido otras organizaciones fuera de España que, siguiendo el ejemplo de Países sin Fronteras en España, pues habían decidido que era una gran idea. Las primeras fueron Francia, Irlanda, Estados Unidos, y como vimos que se estaban sumando muchas organizaciones, se fundó Países sin Fronteras Internacional, que es esto, Close Without Borders, ¿no? Ahora mismo aglutina 15 países, incluido España. Son en América, Estados Unidos, Canadá y Brasil, Sudáfrica, Australia y otros 10 países europeos. En 2017 iniciasteis un estudio junto con la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona. Cuéntanos. Esto fue una experiencia que venía a poner a plasmar de una manera científica pues algo que ya nosotros sabíamos, que era la eficacia que tiene nuestros espectáculos en los países en los que la infancia pues está afectada por guerras, catástrofes o cualquier otra circunstancia, ¿no? Ellos hicieron un estudio, es el Departamento de Psicología de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, para evaluar el impacto de nuestros espectáculos en la crisis postraumática, concretamente en Líbano. Se empezó con refugiados sirios y eso se ha seguido haciendo a lo largo de estos años, y los resultados, pues es lo que decía, ¿no? Han plasmado de una forma científica pues la evidencia de que se suavizan y desaparecen algunos de los síntomas que, de no mediar una actuación como la nuestra, pues hubiera permanecido, ¿no? ¿Editáis periodicamente la revista Sonrisas? ¿Qué podemos leer en ella? Pues en ella lo que mostramos es la actualidad de nuestras acciones, nuestros proyectos, a lugares a los que hemos acudido, y luego siempre también incluimos entrevistas con artistas que forman parte de Países sin Fronteras. A mí ya me tocó salir hace tiempo, pero bueno, como somos muchos, hay una media de unos 200 artistas en toda España que colaboramos en la medida de las posibilidades que tenemos cada uno con Países sin Fronteras. Y bueno, así mantenemos a todo el mundo al día de nuestras actividades. ¿Qué es la Escuela de Narices? La Escuela de Narices tiene que ver con el proyecto este que antes comenté, del Sonrisavirus, ¿no? Que lo llevamos a cabo por colegios. Se llama Sonrisavirus a raíz del COVID. Ya antes habíamos hecho espectáculos en colegios, de la misma manera que hacemos también en empresas, que nos reclaman para ello, ¿no? Pero la escuela de narices es una forma de enseñar a los niños, a las niñas de esas escuelas que hay otra forma de afrontar el mundo, más amable, digamos, más divertida y, por supuesto, mucho más eficaz, porque la risa es siempre eficaz. ¿Cómo puede una artista formar parte de Payasos in Fronteras? Pues es muy sencillo. Ponerse en contacto con nosotros. En muchos casos es por medio de otras personas que ya forman parte de Payasos in Fronteras y bueno, pues coincide ser en una compañía, te enteras de este proyecto tan bonito y todo el mundo está encantado. Decir, ah, yo también quiero, ¿no? Todo el mundo lo primero que desea cuando forma parte de Países y Fronteras es, ah, pues yo quiero irme de expedición. Claro, pero para esto pues hay un proceso, ¿no? Yo recuerdo que tardé 3 años y pico en salir de expedición y una vez que ya formaba parte de Países y Fronteras, y es lógico porque tenemos que saber no solamente la capacidad artística de esa persona, de ese artista, sino también su cómo es como persona. Hay que tener en cuenta que cuando vamos de expedición estamos 2-3 semanas conviviendo y hay unas circunstancias que no son las de una gira que hagamos habitual. Estás a lo mejor en guerra, en terremoto, en unas condiciones bastante extremas, ¿no? Entonces hay que cuidar también que la convivencia no se ve afectada, ¿no? Así que sean buenas personas. ¿Con qué otras organizaciones colaboráis? Pues, como he dicho antes, siempre hay una contraparte que es la que se encarga de organizarnos las giras que hacemos, ¿no? Es decir, toda la infraestructura. Y como he dicho antes, también trabajamos mucho con ACNUR, porque vamos a muchos lugares donde hay refugiados. ACNUR es el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ¿no? En el caso de Líbano, cuando íbamos a Palestina, es UNRWA, que es, digamos, el ACNUR para Palestina, ¿no? Pero de la misma manera, pues hemos trabajado con otras organizaciones como UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja. También en momentos puntuales pues nos encontramos otras ONGs como Save the Children o que están en el lugar y tenemos acciones en común, ¿no? Siempre con organizaciones también no gubernamentales o dependen de la ONU como ACNUR y UNICEF, ¿no? Pepo, ¿qué es lo más grande que has vivido formando parte de Payasos Sin Fronteras? Es que esto es difícil porque no hay una cosa más grande. He vivido cosas muy grandes y no solamente en todas las expediciones que he hecho, en las 13 que he hecho, sino en todas las acciones que he hecho en España también, ¿no? He trabajado en muchos hospitales, centros de inmigrantes, discapacitados, en colegios, en escuelas. Lo más grande es que se resumiría en la satisfacción de ver las risas, sobre todo de unos niños, unas niñas que la habían perdido. Y su agradecimiento en forma de estas risas o de unos abrazos a veces que te aplastan, que son el mejor aplauso que podemos recibir. Entonces es que no puedo concretarte un caso, porque es que son muchos, muchas situaciones maravillosas. Siempre que volvemos de una expedición, volvemos, como decía una payasa amiga, más a choque largos, ¿no? Es decir, volvemos mucho más felices y con mucho más de lo que hemos recibido, o sea, perdón, mucho más de lo que hemos dado. ¿Dónde conseguir más información y contactar con Payasos Sin Fronteras? Pues tenemos nuestra página web, que es las tres W, www.clowns, acabado en S, clowns.org. Esta es nuestra página web y ahí está actualizado pues todas las actividades que estamos realizando. Hay un blog en el que a las artistas expedicionarias pues van poniendo un poco la actualidad de lo que van viviendo. Lo que no tenemos es tiempo para más. ¿Qué quieres decir, Jaime? Ahora que tienes el micrófono. Que estás... Claro, claro. Yo no me ha preguntado nada. ¿Le quieres preguntar algo a Pepo? Pues ven, acércate el micrófono. Sí. En serio. Y se lo preguntas a Pepo. ¿Pepo? Sí. ¿Dónde está Pepo? Ahí. Pregúntaselo. ¿Le pregunto? Sí, por favor. Estamos deseando. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hola, Pepo. Hola, Jaime. Es que le tienes que despedir ya, que es que la una que nos tenemos que ir. No, no, no. Coge el micrófono y dile, adiós, Pepo. Adiós, Jaime. Pepo. Escucha un momento, no, no te levantes todavía. Bueno, o sea, hay que recoger y todo. Espérate. Espérate un momento. Eres es la primera vez que vienes a la radio. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado. ¿Te ha gustado? ¿Vas a querer volver otro día? ¿Contamos contigo? Sí, Pepo. Sí, con Pepo. O traemos a otra persona. ¿Quién te gustaría que viniese a la radio? Sí. ¿Quién? Tú. Yo, pues venga, seguro que vienes conmigo. Eso ya te lo digo. Una última cosita. Una pregunta. Venga, ahí estamos. Llevamos 60 minutos esperando. La pregunta de Jaime. ¿Cuál es la pregunta? A Pepo. Pues venga. Dispara al micrófono. Dime, Jaime. Pepo, una pregunta. ¿Te pregunto? Pregúntale a Pepo, sí. Ha venido a que le pregunten. Pepo. ¿Usa la radio, Pepo? ¿Y si me gusta la radio? Sí. Sí, me gusta mucho. Oh, qué pregunta. ¿Qué pregunta tan especial para cerrar la séptima temporada de Échale Papas en Onda Merlín, programa 192. Jaime, esperamos la temporada que viene que vengas de vez en cuando, ¿vale? Pepo, mil gracias por acercarte aquí al estudio y compartir estos minutitos. Mario, a Jaime, a Rocío, a Jean-Pierre, a Joana y a Javi y a Marta, María. Por supuesto. María. A María. Que no vamos hasta septiembre que volvamos. Así que... Adiós, Ale. Buen verano. Que todos los problemas serán aprendizaje. Quizás verán nacer poemas, quizás caminos para más.